Fontena, número 15 del ganador cuadro osornino. Juan, hemos visto que defiendes cada balón con mucha intensidad. ¿Qué sientes por la camiseta osornina? ¿Crees que el elenco va a ser el ganador? Bueno, yo soy un jugador de verdad que me caracterizo por mi profesionalidad, no solamente con la camisa de Osorno, igual cuando tuve la oportunidad de defender la camisa de Castro lo hice con mucha pasión. Me gusta ganar. Hoy teníamos una baja muy importante como es la de Yamin Coleman, así que jugamos como equipo, sabíamos que teníamos que jugar muy bien como equipo para suplir su ausencia, y así lo hicimos. Y así que bueno, nuestra mejor arma tiene que ser la defensa, y de ahí que salgan los contraataques, que es una de nuestras armas principales. Hoy tuvimos un triunfo por mucha ventaja. ¿Crees que se va a repetir el resultado mañana? No, sabemos que ese no es la ventaja, la diferencia entre Castro y Osorno. Tuvimos un partido muy bueno, ellos tuvieron un partido entre comillas malo, pero mérito de nosotros, ya que defendimos muy bien. El entrenador sacó a sus jugadores estelares para que descansaran para mañana, así que mañana tenemos que venir a jugar igual o mejor que hoy para poder obtener otra victoria, porque sabemos que ellos son muy buenos igual. ¿Algún llamado para el público, para la fanaticada, para el partido de mañana? Sí, bueno, como siempre, siempre nos gusta ver el María Gallardo lleno. Es un extra para al final del partido tener un poco más de energía y sacar esa victoria y luchar cada pelota con más intensidad, ya que su apoyo es súper importante. Así que le hago un llamado hoy, gracias a las personas que nos acompañaron, y ya mañana que esperemos ver un María Gallardo más repleto. Ok, Juan Fontena, número 15 del cuadro osornino. Muchas gracias. Ok, nos encontramos con Brandon Robinson, número 22 del ganador Osorno. Brandon, ¿cómo te preparaste o cómo se preparó el equipo para los playoffs? How do you prepare for the playoffs? The same way we play for every prepare for every other game. We just taking one game at a time and we upped our intensity. De la misma forma en la que se han preparado para todos los otros equipos, jugando de a un partido. ¿Crees que Osorno está jugando bien, como en su mejor momento, o es solo que Castro está cometiendo muchos errores? Do you think Osorno is playing good as its best, or Castro is just making too many mistakes? Really, I think that we're playing at a really high level right now, and you know, every team can be beaten on any night, and they're a good team, and we don't expect to win every game like we won tonight, so we just have to come out and be prepared for their best punch tomorrow. Dice que, bueno, básicamente Castro está jugando a muy buen nivel, que no es algo fácil, pero que realmente ellos esperan seguir jugando al nivel que está jugando Osorno y de esa forma seguir ganando. En tu opinión, ¿se va a repetir el resultado mañana? In your opinion, is it going to be the same result tomorrow? We expect to win tomorrow and defend our home court. We don't know if we'll win to that magnitude, but we plan on coming out and winning at home tomorrow. Esperan entonces ganar mañana, tal vez no por la misma brecha, por la misma ventaja, pero de todas formas ganar. Thank you very much. Muchas gracias. Nada. Nos encontramos con Leonel Méndez, director técnico del cuadro de Castro. Hoy una derrota. Don Leonel, ¿qué nos puede contar acerca del partido? ¿Qué es lo que vamos a intentar mejorar como Castro para mañana la revancha? Yo creo que lo que tenemos que mejorar es el manejo de los nervios y la ansiedad que tuvimos hoy día, ¿no? No supimos manejar, fuimos un equipo irreconocible. Hace una semana jugamos aquí en Osorno. Osorno le costó, lo ganó al final, en los últimos tres minutos. Pero creo que hoy día fuimos reconocibles. Creo que nos falta mejorar ese manejo de ansiedad y de nerviosismo que hoy día no lo hicimos. Y es una de las claves, y ojalá lo podamos hacer, porque si no, no vamos a ir 2-0 este fin de semana. ¿Algún llamado al público, a la fanaticada de Castro que vimos también acá en el partido? Bueno, darle las gracias, porque ellos es un grupito chiquitito que siempre nos acompaña. Darle las gracias por el aliento. Esperemos mañana estar a la altura del playoff y poder revertir y irnos 1-1. Y después pedirle el apoyo a la fanaticada de Castro el próximo fin de semana para poder enfrentar el partido 3 y 4. Para poder hacernos fuerte local y ojalá, si no, pasar arriba a 3-1, empatar el playoff. Ok, director técnico entonces del cuadro de Castro, don Leonel, muchísimas gracias. De nada. Encontramos con Rodrigo Isbeth, director técnico del cuadro osornino. Después de un holgado triunfo, Rodrigo, tuvimos ventajas considerables, pero aún así te vimos muy enfocado en ocasiones. Según tú, ¿Osorno está jugando en su máximo potencial? Espero que no. Ojalá que nos quede todavía por potenciar, ¿no? Hoy día hicimos un partido muy inteligente en defensa. Estoy más allá de contento en triunfo, que es un punto que se suma para esta larga serie. Me gustó mucho lo que hicimos en defensa, nuestra planificación que hicimos durante la semana, creo que resultó a la perfección de tratar de anular al hombre alto que tenían ellos, que era el nuestro hombre que faltó. Entonces creo que los jugadores hicieron un muy buen trabajo en eso, fueron muy inteligentes y por eso se dio este resultado. ¿Puedes detallarnos entonces de mejor forma qué hubo que cambiar por la salida temporal de Coleman estos dos partidos? Sí, hubo que hacer un trabajo de ayudas, de defender más la pintura, digamos, el poste bajo, algunas rotaciones defensivas que lo enfocamos bastante, y eso nos ayudó, y en cierta forma él, que es una de las armas principales de, digamos, en el goleo, haya bajado bastante su producción, y de alguna forma dejamos que los nacionales tomaran más decisiones. Finalmente, la invitación para mañana al público, la revancha que va a tener Castro contra Osorno. Sí, yo hago un llamado siempre a la gente que nos acompaña. Tenemos un gran marco de público, pero en playoff también aumenta siempre. Creo que mañana va a ser, ojalá que no sea un partido diferente, pero para el espectáculo creo que sí. Castro tuvo un muy bajo goleo, así que creo que mañana ellos van a salir con todo a tratar de robarnos un punto. Así que le hago una invitación a la gente, que van a ver un lindo espectáculo, tranquilo, para familiar, así que vengan, acompáñenos. Rodrigo Isbeth es el director técnico de Osorno. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.